nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Qué guay, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Pedro? Hola. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, estoy un poco congestionado, un poco bastante congestionado. Es la historia de tu vida, digamos. Es la historia de mi vida, pero se incrementó un poco con el cambio de clima. Y también con el chiste este de que estoy hasta recién moviendo muebles con polvo y la verdad que no me hace para nada bien. Moviendo muebles. Mirá. El tipo es un tipo ordenado, debe saber nuestra audiencia. No ha heredado eso de su madre precisamente, pero es un obsesivo del orden, de la ropa y entre otras cosas, ¿no? Y estaba sufriendo porque estaba sin ropero, sin armario y mi ropa era un descontrol. Entonces la verdad que me estaba complicando un poco el cerebro. El cerebro, te estaba complicando un poco. Y mirá. Sí, esa es la expresión inventada en este instante. Bueno, aquí estamos al aire de La Retaguardia una vez más. Para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 o a través de La Retaguardia, estamos a punto de comenzar un programa súper, súper intenso y en el que vamos a andar corriendo de aquí para allá, como casi siempre, en realidad, ¿no? Cada tanto nos decimos, bueno, pero démonos tiempo, aunque sea para poner un tema musical. Y después va pasando y no es ese el día y no es hoy el día. No tampoco. Tengo recuerdo de que haya pasado eso alguna vez. Alguna vez hemos pasado, sí, hemos pasado música. Nati también afirma que no en esta última etapa de tu ingreso, pero sí anteriormente. En algunos momentos nos damos tiempo para generar algún cierto clima, pero no va a ser hoy el día. No va a ser hoy el día. Sobre todo por todo lo que tenemos para contar en el día de hoy, ¿no? Vamos a estar... entre mates lo tenemos a Jorge Soler, que no se va hoy, no se va, lo tenemos aquí siendo parte de La Retaguardia, así que sentate ya que estás y vas a estar más cómodo, Jorge. No, decía que de hecho, bueno, algunas cosas que queríamos contar y que no van a ser parte de las entrevistas que vamos a tener en el programa, por ahí comentémoslo. Hay una situación allí en Capilla del Monte, en las Sierras Chicas de Córdoba, uno de los lugares, me resulta inolvidable la peatonal techada, una ciudad que tiene una peatonal techada, pero bueno, esos lugares imponentes de las Sierras Chicas, con las sierras ahí nomás y con el río ahí nomás, pero también con la policía que cada vez está más pesada, ¿no? La policía de Córdoba tiene... esos antecedentes similares a la bonaerense, son heavy, se ponen heavy, cuando tienen carpa lo hacen mucho más y hay allí una suerte de prohibición para lo que es el arte callejero,

por primera vez, y por todo eso tomamos la decisión de salir a construir el número para saber de qué estamos hablando y ver a partir de ahí si podemos salir a exigir. Digo, pensando en un gobierno como el gobierno de la ciudad actualmente, que no, digamos, que no ve esto como un problema, o en todo caso, si lo ve como un problema, lo ve como una molestia visual, diría yo, ¿no? Estética. Uh-huh. ¿Cómo piensan, digamos, la elaboración de estadísticas? Digo, ¿para qué? Mira, es bastante ambiguo lo que hace el gobierno de la ciudad justamente con esta problemática, porque política pública destina a las personas en situación de calle. De hecho, hay una dirección de atención inmediata, hay una dirección de paradores y hogares, para los sin techos, como dicen ellos. Hay un móvil, que es el de Buenos Aires, presente, el móvil amarillo que circula por la ciudad. Tiene 5 lugares propios, más de 25 conveniados para alojar gente. Hay subsidio habitacional, se da durante 10 meses una partida de guita para solventar un supuesto alquiler para la gente. Y hay un número telefónico, el 108 es uno de los números que el vecino de la ciudad puede llamar. El tema es que todo ese recurso, digamos, es como vos decís, de cotillón, porque es guita puesta, pero que no tiene nada que ver con el tipo de políticas que necesitan los compañeros y compañeras para dejar de estar en la calle. Uh-huh. Entonces, nosotros lo que queremos justamente es que el gobierno reoriente la guita que ya destina a cosas que le sirvan a los compañeros y las compañeras. Pasa que ahí aparece la discusión del modelo de ciudad y la discusión de que justamente el gobierno destina este tipo de parches porque les interesa sostener a la gente en esta situación y no discutir, debatir o pensar políticas para que estos sectores habiten la ciudad. Claro. Entonces, digamos, en términos estadísticos nos sirve para mostrarle al gobierno que lo que justamente produce es mayor gente quedando en la calle. Uh-huh. Y no es solo por que la política pública destinada a la situación de calle no sirve, sino también porque como es una sociedad que cada vez se encarece mucho más, que perdemos el acceso al suelo, que no se puede acceder al alquiler, mucha gente que estaba en situación de calle, que estaba en riesgo de situación de calle, hoy ya está en la calle. Claro. ¿Cómo les fue con la convocatoria a personas que estuvieran dispuestas a participar, a realizar el censo? Súper bien, súper bien. La verdad es que en 2017 los vecinos, las vecinas, voluntarios y voluntarias que no estaban alineados ni afiliados a ningún partido político habían participado, pero este año duplicó. Todavía no sabemos bien cuántos en total, porque todavía se están sumando. Uh-huh. Gente que el censo arranca mañana y se sigue sumando. Y la verdad es que la respuesta fue muy grande. A mí me parece que tiene que ver también con cómo moviliza ese tema en el contexto de ajuste, ¿viste? Claro, claro. Donde la gente se siente muy identificada, porque no solo porque el palier de su departamento, de sus edificios, las veredas, ven que cada vez más gente duerme en la calle, sino también porque uno empieza a sentir, ¿viste? Que para los que alquilan, los que no son propietarios, que están ahí con incertidumbre laboral, estás muy cerquita. Uh-huh. Como vos dijiste, el censo comienza mañana, va hasta el 28, hasta el domingo 28, y la onda, ¿cómo es? ¿Salen, digamos, todas las personas voluntarias a la calle al mismo tiempo, por turnos? Sí, la complejidad de este censo es justamente la metodología, que es ahí donde nos agarramos fuerte con el gobierno de la ciudad, porque el gobierno tiene un conteo anual, ¿no? Todos los abriles ellos cuentan. Claro. Pero nosotros venimos discutiendo que el problema es hacían al número que llegan, menos de 1,000 personas, porque justamente la metodología no es la que corresponde para este tipo de problemática. Porque me imagino, por ejemplo, no es lo mismo hacerlo de día que de noche. Claro. El principal problema es que los censos en general, la mayoría están pensados para relevar un dato y lo relevás yendo al domicilio, o sea, buscando donde la fijación donde están las personas que querés relevar. Acá el problema es que estas personas no están fijas, están itinerando a lo largo de la ciudad. Entonces necesita una metodología muy particular. Y una de las características que tiene nuestro censo es que no se hace en un día, porque entendemos que hay personas que capaz no las ves en situación de calle, o sea, sentadas, asentadas sobre la vereda, una chava en algún momento, porque capaz en ese momento están caminando, están adentro de un comercio, están en un comedor, están adentro de una ducha popular. Entonces tenés que tratar de pasar a lo largo de todo el día, porque en algún momento la vas a enganchar. Uh-huh. Y además, tratar de pasar en distintos flujos de la ciudad, es decir, no es lo mismo un jueves o un viernes, la ciudad tiene un movimiento, que pensar un sábado y un domingo. Entonces, claro, por eso se hace durante todo el día en distintas franjas horarias, si se hace más de un día y se garantiza que de esos 4 días, al menos algunos sean fin de semana y otros de la semana. Uh-huh. Y la idea es barrer los 48 barrios, por lo cual tenés un grupo de voluntarios preparado en los 48 barrios para salir a la mañana, a la tarde y a la noche de los 4 días, y en barrios muy complejos, porque son más grandes, más de un grupo por franja horaria. Claro. Y después imagino que la parte tan complicada como la de salir a la calle debe ser la de la sistematización y el procesamiento de los datos. Sí, pero por suerte, como hay una ley en Capital Federal, lo cual hace que dice, no sea nada más un delirio nuestro, la voluntad, la sensibilidad que te mueve a ir a registrar a los compañeros que lo están pasando mal, también hay una ley. O sea, el gobierno está incumpliendo una ley, el Ejecutivo, la RETA, claro, incumple la ley. Entonces, eso nos permite que los organismos de derecho, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, el CEL, la SIG, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Asesoría, nos estén acompañando todo eso. Digamos, la parte de la carga, esa parte más técnica, se van a encargar los equipos, digamos, que están preparados para eso. Hola. Hola. Sí. Pensamos que se nos había cortado. Bueno, Florencia, lo último, contanos algo de No Tan Distintas para quienes no conocen la organización de ustedes. Nosotras somos una organización social que al principio arrancó acompañando a mujeres en situación de calle en el 2008-2009 y que hoy, 10 años después, está compuesta por muchas compañeras que fueron acompañadas, y trabajamos solo con mujeres cis, trans, travestis y lesbianas en situación de calle. Somos una organización feminista que se propone abordar, pensar alternativas para salir de la situación de calle con compañeras, pensando en proyectos gestionados por las mismas compañeras, ¿no? Uh-huh. Tratando de salir de determinadas lógicas institucionales, patriarcales. Y básicamente lo que hacemos es acompañarnos a lo que cada compañera demanda cuando nos contacta, ya sea porque le cuentan que existimos, porque nos llama alguna institución o porque las pibas acceden a nuestro teléfono. Tenemos un teléfono abierto las 24 horas. Y ahí vamos al encuentro de la piba, hasta la situación que esté en situación de calle efectiva, en durmiendo, viendo la calle, o esté en alguna institución. Ya empezamos con ella a elaborar alguna estrategia para que esté mejor, a veces simplemente hacer el DNI, prolijar sus causas legales, interrumpir un embarazo, ir a verla, obtener visitas porque está internada, o ir a verla porque está en la cárcel, bueno, lo que fuere. Y después de a poquito, empezar cuando se sienten más fuertes y cuando pudieron organizar algo del orden de lo económico, empezar a pensar en vivienda, en alquilar, en una vivienda digna y en cómo sostenernos. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, te agradecemos y seguramente volveremos a charlar contigo o con cualquier integrante de las organizaciones que además aunaron esfuerzos y coordinaron para que podamos tener esta estadística dolorosa que seguramente vamos a conocer. Está descontado que los números de este censo van para atrás, digamos, ¿no? Uh-huh, que van a ser tremendos y estará bueno. Conocerlo, digo, y exigirle al gobierno de la ciudad algún tipo de medida, o por lo menos que el resto de la población lo sepa para saber qué decisión tomar en las elecciones, ¿no? Sí, total. Te dejamos un abrazo, muchas gracias. Otro, gracias. Chau. Hemos charlado con Florencia, ella es integrante de No Tan Distintas a propósito del censo que comienza mañana y que va hasta el domingo 28 para conocer la realidad de la cantidad de personas que están en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Para quienes nos escuchan y no están en la ciudad, es desolador el panorama, digamos. O sea, no hay techo debajo de la autopista, digamos, sin ocupar por personas que han caído en el último tiempo en situación de calle, ¿no? Sí, totalmente. Y el gobierno de la ciudad no solo está muy lejos de tomar medidas para revertir esta situación y para que la gente pueda salir de esa situación, sino que además hace todo lo contrario. Por ejemplo, lo vimos circular muchísimo en las redes sociales, la situación de los tachos de basura nuevos que se abren con una especie de tarjeta SUBE. Ah, eso es tremendo, sí. Entonces, es un tacho restrictivo para cartoneros, por ejemplo, ¿no? Claro, totalmente, que aparte es un recurso que usa muchísimo la gente en situación de calle para poder vivir... Es tremendo. Más que inteligente es el volquete, el contenedor fascista sería. Totalmente. ¿No? Yo creo que habría que intervenirlos. La Retaguardia. programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Estamos en época en la que todas las personas que se dedican a la política partidaria están en campaña, ¿no? Lo digan o no lo digan, lo admitan o no. Resurgen los bichos. ¿No? Con o sin candidatos, están todos y todas en campaña. Y claro, es la época de los de recién hablábamos de los contenedores, ¿no? De los contenedores inteligentes. El armado de listas es la época del reciclado, porque en el medio de las listas puede ir gente que quizás vos ni te das cuenta, o ya te olvidaste, o tenés otras prioridades, o te fijás en la cabeza. Pero lo llamativo es cuando el intento de reciclamiento político de algunos personajes no es metido en el medio de una lista, sino que es... proponiéndose como precandidato presidencial o como precandidato a la vicepresidencia, digamos. Está claro que Felipe Solá está jugando a o a ser el vicepresidente de una candidatura posible todavía de Cristina Fernández de Kirchner, o a ser, en realidad muchos lo quieren también como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires otra vez. Pero aparece allí como jugando un rol importante, con mucha gente que sale a bancarlo y con algunos sectores del ala más progresista, digamos, del armado que está haciendo el sector kirchnerista del peronismo, que lo levantan a Solá. Esta semana también, ya que están todos de campaña, comenzó una campaña en el Obelisco, que es la campaña justamente para que Solá no sea candidato. Para recordarle a mucha más gente, por qué Felipe Solá debería sentarse alguna vez ante el juez Ariel Lijo, que tiene la causa por las responsabilidades políticas de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Vamos a convocarlo a Alberto Santillán, al papá de Darío, que por supuesto participó del lanzamiento de esa campaña en el Obelisco, y bueno, le pasa por lo personal y le pasa por lo político también, claramente, ¿no? Alberto, bienvenido a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, contanos un poco cómo es que terminaron organizando, digamos, esta movida en el Obelisco y cuál es la intención que tienen al volver a poner ustedes también en el eje en Solá. Sí, parece que uno se lanza recién... a decir lo que es Felipe Solá, ¿no? Lo que pasa es que los tipos políticos, ante la inacción de la justicia y ante el acompañamiento, pues los grandes medios titulan de que los movimientos sociales acompañan a Felipe Solá, uh-huh. Eso no es una verdad. Una parte muy chica de los movimientos sociales, como el movimiento Evita, son los que quieren blanquear al asesino de Felipe Solá y acompañan su candidatura. Nosotros hace 17 años que lo venimos denunciando como familia, hace 17 años venimos denunciando no únicamente a Felipe Solá, sino también a Dualde, a Llenó, Juan José Álvarez, Aníbal Fernández y todos los que llevaron adelante la masacre de Avellaneda, en la cual nosotros pagamos con el asesinato de Darío, mi hijo, y el de Maximiliano. Pero ante este cuadro político, en la cual lamentablemente sigue la impunidad rodeándolo a Felipe Solá, por eso dijo lo que dijo otra vez, mientras reprimían, que no puede haber una represión sin una orden política, ¿no? Palabra más, palabra menos, y sobre todo que él directamente por experiencia lo sabía después de 6 años de ser gobernador. Claro. Alberto, ya que hace referencia a eso que dijo Solá, por algún desprevenido o desprevenida que pudiera no recordarlo, permitinos escuchar en 2 minutitos eso que dijo Solá y alguna opinión que en ese momento, ese mismo día, no nos había dado la hermana de Maxi. Escuchemos. Por experiencia, le digo que hay una directa relación entre la decisión política y la actitud policial. No existe esa idea de que, bueno, son policías, están en la calle y le pegan a cualquiera. No es cierto, se lo digo después de ser 6 años gobernador. La policía primero sabe cuáles son las órdenes, sabe cómo es la orden, sabe cómo es el protocolo, firma un protocolo, se lo digo por experiencia, firma un protocolo antes de salir. Así que no pensemos, no disociemos la actuación policial de la decisión política, porque eso no es así. No lo comprobé ideológicamente, lo comprobé trabajando. Muchas gracias. Excelente el discurso, si no fuera porque el que lo dice es Felipe Solá, que, entre otras cosas, debería ser llamado por el juez Ariel Dijo, que está llevando adelante una causa por las responsabilidades políticas, justamente porque no se puede disociar la acción policial de la acción política, en la causa por los crímenes de Darío Santillán y Maximiliano Costé, que ocurrió el 26 de junio del año 2002. ¿Autoinculparse se podría llamar esto? Queremos saber qué opina de esto. Bueno, eso es como lo percibió. Parte de un separador que está girando en la radio todo el tiempo. Queríamos volver a escuchar centralmente lo que Felipe Solá dijo en aquella jornada de represión. Fue el día que se llevaron entre las personas detenidas, hay tanta represión que hay que recordarlo, a los chicos de la Garganta Poderosa, a Nacho y el Rifle. Ese día Solá estaba dentro del Congreso diciendo eso. En este contexto electoral, Alberto, ¿les costó conseguir acompañamiento para repudiar las candidaturas de Solá? Porque imagino que a muchos se les juegan intereses que a ustedes no. No, a nosotros por supuesto que no. Nosotros venimos insistiendo y venimos haciendo corte ruta, corte calle, haciendo scratches, y siempre los hemos señalado como asesinos, ¿no? Una cosa es lo que uno consigue a través de la lucha en las calles, como la condena a Franchetti y Acosta, con las salvedades de mierda que esta justicia les otorga, ¿no? Porque están en una cárcel semiabierta, ¿no? Claro. Cuando de repente tendría que estar con la población carcelaria común. Pero esto, lo que dice Felipe Solá, si ustedes se acuerdan un poquito, cuando fue mi hijo Leonardo a crecer a Solá, sí, algo que el morbo del periodismo pagado le gusta poner los titulares, ¿no? En las cuales en ese momento se jugaron la vida, amigos y compañeros y compañeros, que a lo sumo serían 10. Cuando tenés enfrente al asesino de tu hermano, ¿qué le vas a decir? ¿Qué lo vas a ayudar? No, vas a decirle lo que es un asesino, lo que la justicia no hace. En ese momento, todo el arco político rodeó a Felipe Solá diciendo que todo el arco político y todos los grandes medios diciendo que nosotros éramos los violentos. Entonces, si a nosotros nos califican como violentos, cuando vos tenés enfrente al que mandó a matar a tu hermano, a los compañeros, tampoco no nos olvidemos de los 33 heridos de plomo. Entonces, si nosotros somos violentos, entonces estos que son, ¿no? Nosotros siempre los llenamos como así, ¿no? Y desde el lado de la política nunca tuvimos el acompañamiento, la gran mentira de Kirchner cuando me recibió palmeándome la espalda diciendo que iba a investigar hasta últimas consecuencias, fue una gran mentira. Me arrepentí tanto de haber estado con él, no sé cuánto. Pero, y después en esto, cuando uno saca un documento, no son muchos los que adhieren. O son muchos los que adhieren, pero los más fuertes, los que más simbolizan esta parte de los derechos humanos, esta parte de los movimientos sociales, no todos adhieren al reclamo de justicia por Darío y por Max y a la condena, de Solá, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre sostenemos y sabemos con qué estamos luchando y con quién estamos luchando. Por eso mismo no dejamos de estar en las calles, ¿no? Porque en las calles es el lugar, es un lugar que nos corresponde. Es el lugar donde, por amor y honor a Darío, a Maxi, y un montón de compañeros caídos, incluso ni siquiera sean compañeros, sino el asesinato esto por el tema del gatillo fácil. Siempre estamos en la calle acompañando, ¿no? Pero evidentemente, cuando hay que poner una firma, cuando hay que poner una adhesión, no son todos los que tienen las pelotas para firmar, ¿no? Y entonces, lamentablemente, uno ve que después de haberse encontrado, de haber caminado con muchos de esos compañeros y algunos, que se consideran que pertenecen a derechos humanos, dejan mucho que desear, ¿no? Uh-huh. Porque si no acompañan lo que nosotros venimos pidiendo como familia, lo que pasó con Darío, y sobre todo si no lo mencionó Darío, pero sí leyeron sobre Darío, o escucharon lo que Darío decía, tendrían que estar encolumnados atrás de nosotros, y sin embargo no es así, ¿no? Uh-huh. Tenemos casi 17 años en la búsqueda de justicia y tenemos casi 17 años de muchas traiciones, pero de las traiciones uno se fortalece, ¿no? Las traiciones no van a hacer que uno no deje de reivindicar a mi hijo, tampoco van a dejar que cejemos en la más mínima, en lo más mínimo, esto de la búsqueda de justicia, ¿no? Uh-huh. Parece de que uno siempre dice lo mismo, parece que en el obelisco arrancamos con esto, pero son momentos políticos y ante la inacción de la justicia nos tenemos que expresar de la manera que nos expresamos, ¿no? Con mucha bronca, con mucha rabia, también por mucho amor por mi hijo, por Maxi y por un montón de compañeros caídos antes Darío y después Darío, ¿no? Uh-huh. Pero ante la inacción y la soberbia de este sujeto, de este gusano, y encima cuando vos escuchás hablar, escuchás a todos los políticos que la están acompañando como la aplauden, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo nadie se acuerda, o son todos tienen precio, lamentablemente, ¿no? La mayoría tiene un precio, pero nosotros no, nosotros honramos a Darío, amamos a Darío, y nada nos va a correr. Por eso esto de arrancar en el obelisco, hoy estuvimos en el barrio donde se crió Darío, en Claypool, en Don Orione, donde hubo muchos compañeros, muchas compañeras. Cuando yo llegué realmente fue así una emoción, porque ahí fue donde Darío creció, donde Darío fue adolescente, donde Darío se hizo hombre, donde Darío se formó, donde Darío fue compañero, fue cumpa, y Darío es lo que soy, ¿no? Para muchos es una bandera, y escuchar a las compañeras grandes, que yo hace mucho que no las veía, tomarse, vencer su timidez, ¿no? Y hablar delante de un micrófono y un montón de compañeros realmente diciendo quién era Darío, son esas las cosas en las cuales uno se nutre, ¿no? Si nosotros nos tenemos que nutrir de las porquerías o dejamos que las porquerías como esta nos coman, no podríamos estar, ¿no? Entonces nos refugiamos como familiares, yo como padre, sus hermanos, nos refugiamos en las personas y en los cumpas que estamos realmente en la vereda que queremos estar, ¿no? En la vereda que Darío nos marcó, que Darío nos señaló, en la vereda en la cual no hay traiciones, en la vereda que estar al lado del compañero cuando más lo necesite y nunca dejar el compañero solo, ¿no? Y hoy, si bien otra vez arrancamos lo dijo, que ha sido también muy muy emocionante y ha sido una hiperactividad, porque después fuimos a acompañar al compañero Clarín, a los cumpas que le están echando también, uh-huh. Y hoy caminar por donde se crió Darío, donde caminó Darío, yo había llegado ahí bien, ¿no? Pero bueno, después cuando me encontré con Cumpas y con Doñas, que tomaron el micrófono y vencieron su timidez y dijeron, yo lo conocía a Darío, y Darío era así, Darío así. Entonces, ¿dónde te puedes nutrir si no es desde ese lugar, ¿no? Claro. De lo que menos tienen, de los que vos sabés claramente que nunca te van a dejar solo, ¿no? Y eso es lo que sembró Darío, ¿no? Esa fortaleza, esa conciencia y ese estar donde uno más lo precisa, ¿no? Y yo hoy precisé eso y los Gumbas estuvieron ahí, ¿no? Porque ahí nació, por eso te digo, por ahí se crió Darío, ¿no? Ahí sí hizo hombre, y ahí sí hizo militante, y ahí sí hizo compañero. Entonces, todo esto que está pasando con la candidatura de Solá, con la mierda de las traiciones de algún movimiento, vuelvo a reiterar, no son todos los movimientos, como dicen los grandes medios, sino son unos pocos movimientos que apoyan la candidatura de Felipe Solá. Y en esto, realmente me jode. No puedo tomarlo de costado, porque hay compañeros ahí que caminan con Darío, hay compañeros que, bueno, ya no son compañeros, ¿no? Que nos han acompañado en años de pedir justicia y gritaban junto con nosotros como familiares justicia, y sin embargo hoy lo ves ahí, ¿no? Encolumnadas atrás del asesino. Uh-huh. Y entonces hay algo muy sabio que dijo Norita, ¿no? La otra vez nos mandó un mensaje Norita y nos decía que como pueblo tenemos que tener conciencia, ¿no? Y tenemos que pensar lo que vamos a hacer, pero sobre todo a la militancia les decía, ¿no? Claramente no votemos a los asesinos. Y realmente Norita es muy sabia, yo la amo y aprendemos todo de ello, ¿no? Pero esto de hay que tener conciencia, no hay que votar a los asesinos. Y en esto también le cabe a los que acompañan a Solá. Uh-huh. Alberto, ¿cómo estás? Te saluda Pedro. Ya nosotros conocemos a los políticos, conocemos a las cabezas de las organizaciones y sabemos de las alianzas y de las amistades que siempre vuelven. Pero quería saber particularmente qué le dirías vos a los pibes y a las pibas de las organizaciones que hoy están apoyando a Solá, quizá a modo de reflexión o para que se replanteen esta situación, ¿no? Sabes que yo en un momento pensé, ¿no?, despotricar contra todo el movimiento, ¿no? Pero evidentemente acá hay cabezas, ¿no? Acá hay referentes que son los que llevan adelante la campaña de hacerlo inocente a Solá. Y entonces yo no puedo agarrar con los que menos tienen. No puedo agarrar con las personas que tienen que ir y saben que si ellos no acompañan lo que ellos dicen, les quita el plan, ¿no? Todos vivimos una situación difícil de vida en estos momentos. El que tiene laburo en el alcance, te imaginas aquel que cobra un plan, te imaginas aquel que no tiene laburo. Y entonces, esto es muy claro, ¿no? Muy claro, porque si ellos no acompañan, estos movimientos le quitan los planes, ¿no? O sea, los planes de por sí no alcanzan para nada. Pero le quitan lo poco que pueden llevar a su casa para darle comer a sus hijos. Entonces, mi pensamiento y mi bronca es con los referentes. No es con los que menos tienen, ¿no? Porque los que menos tienen son rehenes de estos perversos que los manipulan, ¿no? Uh-huh. Yo sé que en los de abajo, en los que menos tienen, sé que hay pensamientos que no tienen nada que ver con lo que piensan los referentes. Y porque lo he visto cosas que han publicado y realmente... ¿Qué les puedo decir? Yo tengo conciencia, ¿no? No voten asesinos. Pero también, si no acompañan esta movida, cada vez que hacen para acompañar la Solá, si no los acompañan, se quedan sin un plato de comida para llevar a la casa. Y eso es lamentable, ¿no? Porque es la mierda de la realidad, ¿no? Uh-huh. Es la mierda de sistema que nos está comiendo, la mierda del sistema que llevarán de... No únicamente de Macri, sino que desde gobiernos anteriores también fue así, sino que ahora se ha acrecentado mucho más. Claro. Pero yo con lo que sería con los compañeros, no le diría nada, únicamente le diría que conciencia, como vuelvo a reiterar, como dijo ahorita, a los asesinos no se vota. Estamos charlando con Alberto Santillán. Queremos hacerte una última referencia, porque no es una pregunta, digamos. Está también, estamos hablando de Solá, pero también reapareció Eduardo Duhalde como el gran armador de una supuesta tercera opción que sería Lavagna, ¿no? Detrás de Lavagna está Duhalde. Otra vez está Duhalde. Y si Felipe Solá era el gobernador de la provincia en aquel momento, Duhalde era el presidente. Sí. Nosotros no somos estúpidos, sabemos que siempre Duhalde se maneja en las sombras, ¿no? Y aparezca con Lavagna no sería una sorpresa para nosotros, ¿no? Pero siempre tenemos el repudio y siempre lo señalamos a Duhalde, a Solá y a todos los que compusieron el gabinete nacional y provincial que precarinearon la masacre de Avellaneda. Y Eduardo sigue trabajando en la sombra, así como las estupideces que dice su señora en la televisión. Es el espacio. Y vos ves, a veces yo no voy a ver, ponerle Canal 13, no voy a ver TN, ¿no? Y de repente ves otro canal en el cual más o menos sostiene una postura, y llegado el momento de las elecciones, cuando te bajan la guita, los tenés casi todos los días presentes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ahí vemos cómo manda Don Dinero. Y que Duhalde, yo creo que Duhalde siempre ha estado, yo creo que Duhalde siempre se ha manifestado en las sombras, ¿no? Nosotros a Duhalde también, por más que nos traten de violentos, a Duhalde lo hemos oído buscar varias veces, lo hemos escrachado varias veces, y muchas veces él se ha tenido que bajar de alguna actividad que tenía, pues nosotros estamos esperando. Y esto yo quiero... yo hablo con el corazón y con el amor por mi hijo y con la bronca también de con estos políticos de mierda, ¿no? Pero es increíble de que uno tenga que pedir justicia. 17 años está buscando justicia todavía. ¿Cómo se puede entender? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cuál es la conciencia? No solo hablar de la conciencia de Duhalde ni de Solá, pero sí. La conciencia de los señores jueces, de los señores de la justicia, ¿no? Digo, la mierda, estos tipos cuando se acuestan, cuando ponen la cabeza en la almohada, ¿qué pensarán? ¿Se dormirán? Tal, la plata puede todo, y acá, sabiendo quiénes son los culpables, las cuales asesinaron a mi hijo y a Maxi, entonces uno se piensa, ¿no? ¿Cuál es la conciencia que nos gobierna? ¿Cuál es la conciencia que pseudamente nos rige, ¿no? Y entonces ante todo eso uno se revela, ¿no? Y por eso nos revelamos y van a ser 17 años, nos seguiremos revelando y así se nos vaya la vida en esto. No dejaremos en la búsqueda de justicia y sobre todo mantener bien alto el honor y el amor por Darío, el amor por Dax, por Maxi. Y también en esto tampoco quiero centrar todo en Darío y Maxi, ¿no? Porque no hay que olvidarse que también ante Darío y Maxi hubo 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, que después, ahora está esto del maldito gatillo fácil, y también hay tantos compañeros asesinados, desaparecidos, tenemos lo de Santiago Maldonado, lo de Nahuel, tenemos lo de Ferreira, tenemos lo de Leprat, y tantos y tantos y tantos, y a veces no te alcanza, porque a veces parece que uno no los nombra y que uno se olvida, y no nos olvidamos, nada más que son tantos y tantos compañeros asesinados, que no podemos nombrarlo a todos, ¿no? Y entonces, por eso mismo, ni siquiera esto de los compañeros asesinados alcanza, porque también tenés que luchar por los compañeros que están presos por defender su fuente de trabajo, como son los compañeros de la acera, los petroleros de la acera, uh-huh. Que sí, que están, ahora están, los están enjuiciando y si no le dan la libertad, les dan perpetua. Pero ¿por qué la perpetua si están luchando por la fuente de laburo? ¿Hay cuántas fábricas que se abrieron en base al trabajo de los compañeros de la fábrica, ¿no? Y esta porquería de gobernadora se quiere sacar esas fábricas y volverlas a sus dueños. Entonces vos no entendés. Y lo que te genera es bronca, pero te genera una bronca, pero uno también tiene que ser lúcido y no dejarte y no cegarte, ¿no? Porque también uno tiene que ser lúcido y tiene que usar las aceras. Entonces, por eso, lo importante es como siempre decía Darío, como siempre soñaba Darío, ¿no? Que tomar conciencia y saber por qué estamos donde estamos, ¿no? No que te alcance el micrófono y no sepa qué decir, sino que tenés el micrófono y que sepas por qué estás peleando, ¿no? Y eso es lo que no quieren estos gobiernos de mierda, ¿no? Por eso nos quitan la educación, porque el arma más fuerte que uno puede tener, o los compañeros, o mis hijos, o mis nietos, pueden tener ese arma, ¿no? La educación y el saber por qué nos pasa lo que nos pasa. Y eso es lo que no quieren. Por eso no hay gastos en educación, no hay gastos en salud, no hay gastos en seguridad, no hay fábricas que se levanten y tenés un presidente que te miente diciéndolo otra vez, creamos 600.000 fuentes de trabajo y nos venden espejitos de color y lamentablemente hay gente que va a comprar todo eso. Entonces, viste, no alcanzan las palabras, y te gana la bronca, ¿no? Pero la bronca no me va a ganar, no nos va a ganar, sino que también tenemos que tener un pensamiento claro de lo que queremos. Alberto, un abrazo grande y gracias. No, un abrazo a ustedes y gracias. Hemos charlado, hemos escuchado más que charlar, ¿no? Decidimos llamarlo para poder escucharlo, Alberto Santillán, al papá de Darío, el papá de Leo y de una familia hermosa. Porque, bueno, esto que sucede con las candidaturas, hay que exponerlo de alguna manera, ¿no? Porque lo que aparece también allí como excusa es esto de, en lo que obviamente nosotros coincidimos, hay que sacarse a este gobierno de encima. Por supuesto que nosotros coincidimos con eso, no tenemos ninguna duda de que hay que sacarse a este gobierno de encima. Pero alguna vez conviene preguntarse cómo. Porque si no, parece que todo nació de un repollo, ¿no? O de un huevo de gallina. Yo le hacía particularmente la pregunta de qué decirle a los pibes y las pibas de las organizaciones, porque muchísimas veces, yo claramente en los referentes de esas organizaciones no confío y no tengo ninguna duda de que ellos apuestan a cualquier tipo de unidad con tal de ganar al gobierno Macri, quizá, que es lo que veníamos, lo que venías comentando recién. Pero creo que hay un montón de militantes atrás que quizá te dicen que hay que hacer la unidad para poder seguir adelante y porque es un proyecto y no es una persona y todo ese tipo de cosas. Pero hay muchos otros que realmente, cuando estas cosas se visibilizan, pueden llegar a replanteárselo. Uh-huh. Y aunque sean pocos, está buenísimo que llegue a toda esta gente. Y si no, que claro, sepan lo que están haciendo. Claro. Y una cuestión colateral, pero no tan colateral, porque la deslizó Alberto por allí, esto cuando vos le preguntaste qué le diría a los pibes y las pibas de las organizaciones, esta cuestión de cómo las organizaciones sociales post-2001 han replicado el modelo que les dio nacimiento, digamos, ¿no? Porque las organizaciones sociales de la izquierda más progresista y de la izquierda menos progresista no estaban, porque creo que hay que hablar en pasado, en algunos casos, no estaban dentro de la estructura del PJ porque detestaban la forma de organización punteril del PJ. Y cuando vos ves hoy, o cuando asistimos a muchas marchas y vemos a las personas que están allí y que son parte de las organizaciones, vemos esto que dice Alberto claramente, que lo dice cruda, él lo dice crudamente, ¿no? La gente que va porque necesita un plato de comida después en su casa. Y uno se pregunta, ¿pero no era eso lo que detestábamos del PJ? Entonces, también ahí uno entiende estas movidas de terminar confluyendo con algunos sectores que tienen esa lógica punteril. Y es triste porque lo que uno esperaba del post-2001 era otra cosa. Si estuviera Eugenio aquí estaría diciendo lo mejor del kirchnerismo tiene que ver con el 2001, no hubiera podido ser sin el 2001, y eso es cierto. Pero bueno, muchas otras cosas no pudieron construirse de una manera diferente al pre-2001 y eso no deja de generar tristeza. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Se me escucho muy bajito. Si nos seguís, sabés que estamos a full con la cuestión del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, así como estuvimos también con el juicio de La Tablada, haciendo coberturas especiales en el diario El Juicio. Ayer hubo una jornada, mañana en horario público lo vamos a profundizar, pero ayer hubo una jornada de mucha emoción, porque fueron solo dos testimonios, y hubo uno que fue de 3 horas, que fue conmovedor, que fue el de Gustavo Molfino. Gustavo es hoy el presidente del Departamento de Fotografía de la Cámara de Diputados de la Nación. Fue militante de Montoneros desde los 16 años. No estamos pudiendo terminar la nota que cuenta su historia y que estamos intentando retratar a partir de una crónica después de la jornada de ayer. A Gustavo le asesinaron a su madre, le desaparecieron a su hermana y a su cuñado. Otros hermanos estuvieron presos, él estuvo en el exilio. Terminó de declarar y con los ojos rojos se acercó al diario El Juicio para que con Luis Angió pudiéramos hacerle un pequeño video que está, entiendo, subido al Facebook de Juicio Contraofensiva, ahí en la causa Campo de Mayo, y queremos que lo escuches. A ver. Bueno, soy Gustavo Carlos Molfino, vine a este tribunal, vine a testimoniar por el secuestro y posterior asesinato de mi vieja, Noemí Genetti de Molfino, por mi hermana Marcela Molfino, mi cuñado Guillermo Amarilla, y aparte por la totalidad de las víctimas y compañeros que fueron secuestrados y asesinados en el marco de la contraofensiva montonera 79-80. Fueron 3 horas de testimonio, muy emotivo en varios momentos, pero te sentaste en la silla y ya ahí como que te brotó la emoción de solo sentarte antes de empezar a contar. Sí, porque venía hace 3-4 días, cuando en el subte, por ejemplo, arrancaba con imaginarme la situación, me ponía a llorar en el subte. O sea, esto es muy fuerte, lo que hemos esperado años, igual falta, esto recién comienza. Ya es una instancia igual, ¿no? Pero sí, es muy, muy fuerte. Hubo momentos que siempre me quiebro en los mismos momentos, digamos, ¿no? Frases viejas, cosas, ¿no? Así que eso sí, claramente, para mí es muy fuerte y muy importante. Aparte por mis hijos, por el futuro de las generaciones, para mí que estén mis hijos acá, 2 de mis hijos, tengo 5, en representación del resto, es muy importante. Esto es para ellos, eso es para las nuevas generaciones. Uno, a pesar de que, bueno, más o menos estamos ahí en el medio de la cosa, son para los pibes, digamos. ¿Qué le vamos a dejar como justicia? En algún momento dijiste, nos pasó como familia todo lo que nos podía pasar. Bueno, es una realidad. El abanico, como digo yo, puedo ser un poquito más, playo un poquito más. Una hermana desaparecida, un cuñado desaparecido, una madre asesinada, un hermano preso, torturado y después lo legaliza porque estuvo a punto de ser desaparecido, mi hermana Alejandra. Pero fundamentalmente, ¿sabes qué? Que algo que para mí es muy fuerte. Mis 2 hermanos que vivieron en el Chaco durante ese proceso, durante la dictadura, Lili y José, ellos vivieron en el exilio interno. La mitad o más de la mitad de la sociedad le dio la espalda en esos años difíciles. La remaron. Y como dije en un momento, los que no están, no están, y ahora estamos por ellos. Pero mis hermanos, estos 2 hermanos, la sufrieron mucho. Sufrieron mucho el exilio interno. Y después, lo que fue la cuestión familiar, a nosotros nos pegó muy duro. Y después, llegar a este juicio con mis 2 hermanas, que quedaban de aquellos años, que murieron hace 3-4 años por cuestiones de la vida, por la salud, y que no estén, la verdad que me pega también. Pero... Bueno, ahí escuchabas parte del testimonio de Gustavo Molfino. Búscalo en el Facebook de Campo de Mayo, de la causa Campo de Mayo, juicio contraofensiva. Y mañana, en Horario Público, Gustavo va a estar aquí. Va a estar en el estudio Víctor Basterra, de Radio La Retaguardia. Es, nada, hay un montón de puntos en común entre la historia de Víctor y la historia de Gustavo, porque Gustavo también aprendió a falsificar documentos. Y era enlace entre Perdía, que estaba en Madrid, y Firmenich, que estaba en La Habana. Tenía 16 años y hacía todos los fines de semana, durante mucho tiempo, todos los fines de semana se tomaba un avión un viernes a la noche en Madrid. Llegaba a Panamá y el avión volvía de Panamá a Madrid. Pero él lo tomaba porque tenía 2 horas de escala técnica a la ida y 2 horas de escala técnica a la vuelta en La Habana. Y en ese lugar él entregaba el correo a la ida y a la vuelta la respuesta entre los dos máximos jefes de Montoneros. Y la historia de la mamá, que es tremenda, ¿no? Y eso que seguramente será título de la crónica, Sálvate vos, que tenés toda la vida por delante, le dijo la mamá apenas minutos antes de haber sido secuestrada en Lima, Perú. La secuestraron en Perú, la trajeron a Campo de Mayo, la torturaron en Campo de Mayo, obviamente, y la hicieron aparecer muerta, la envenenaron en un hotel de Madrid. Documentos desclasificados de la CIA dan cuenta de que hubo una recomendación justamente de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de que había que hacer aparecer a una víctima, a una integrante de la contraofensiva, como era la mamá de Gustavo, en un lugar donde hubiera mucha movida, ¿no? Y Madrid era uno de los centros de exiliados donde más denuncias se hacían. No sé cómo va a ser el programa de mañana. Sí sé cómo fueron las 3 horas de exposición de Gustavo Molfino y puedo imaginarme lo que va a ser el programa de mañana, por eso te invitamos a estar una vez más a la escucha de Horario Público. Nosotros, Pedro, nos vamos, ¿te parece? Me parece correcto. ¿Nos vamos, Jorge? Nos vamos. Nacho estuvo en la operación técnica. Che, tengo una pregunta. Natacha en la coordinación de operación, no sé cómo sería el cargo. Tengo una pregunta mínima antes de irnos. Bueno, dale. ¿Cómo es que la CIA desclasifica archivos y el Estado argentino no? es que pregunta, ¿eh? ¿Cómo era una pregunta? ¿Quién manda? ¿Cómo era una pregunta? ¿Una pregunta qué? Sencilla, dijiste. ¿Cómo fue que la calificaste a la no, pregunta? No, dije una pregunta antes de irnos, nada más. Ah, bueno. ¿Para pensar? Sí, sí. ¿Quién manda? Pensemos. ¿Quién manda? Yo no tengo respuesta y Jorge ensaya una ahí.